Amor mío, ojalá que este amor nos dure toda la vida. ¿Qué está pasando con mi corazón? Lo que está pasando con mis sentimientos. Yo quiero tenerte para siempre, amor, porque tu sonrisa ya me cautivó y el querer besarte me está enloqueciendo. Y toda la noche me duermo pensando cómo te voy a amar, vivo imaginando. Boquita, te quiero besar y dame tu cuerpo que te voy a amar toda la vida. Dame tu corazón y no lo pienses más, vamos a buscar nuestra felicidad todos los días, toda la vida. Juan Manuel, Juan Pablo y Juan Ignacio son ¿qué está pasando con mi corazón? Lo que está pasando con mis sentimientos. Yo quiero tenerte para siempre, amor, porque tu sonrisa ya me cautivó y el querer besarte me está enloqueciendo. Y toda la noche me duermo pensando cómo te voy a amar, vivo imaginando. Boquita, te quiero besar y dame tu cuerpo que te voy a amar toda la vida. Dame tu corazón y no lo pienses más, vamos a buscar nuestra felicidad todos los días. Dame tu boquita, te quiero besar y dame tu cuerpo que te voy a amar. Y no lo pienses más, vamos a buscar nuestra felicidad todos los días.